Me quedo por el ojo con el café, que me quitan el sueño. Me quedo pa' ver el sol junto a ti en la mañana. Que amanezcamos arropadito en la cama. Pa' que desayunemos juntito y me dé un besito espiquito. Me quedo por esos ojos color café que me quitan el sueño. Por esos dulces besos que no dan diabetes. Yeah. Se siente bien ser tu dueño. Me quedo por esos ojos color café que me quitan el sueño. Por esos dulces besos que no dan diabetes. Se siente bien ser tu dueño. De esos que me encantan, que me vuelven loco, mami. Como el café que tú solo sabes hacer. Qué rico. Si mañana muriera, pues a Dios yo le pidiera conocerte si volviera a nacer. Esos ojitos son lo mejor que me ha pasado. Quedo, te hablo claro, de ti estoy enamorado. Me quedo por esto y por las vidas más. Me quedo porque contigo es el mejor lugar para estar. Me quedo porque ninguna otra persona me ha hecho sentir como tú. Ninguna tiene tu gracia y tiene tu luz. Me quedo por esos color café que me quitan el sueño. Por esos dulces besos que no dan diabetes. Se siente bien ser tu dueño. Se siente bien verte toda pa' mí, pa' mí. Quiero hacértelo criminal como Nati. Hasta abajo, mami, bien nasty. Siempre nos vamos en automate. Poca ropa, anda coqueta. Este viaje, baby, sin maleta. Si quieres, bebé, si quieres, quema. Nena, te pasa de rica, de buena. Me quedo porque a mí me gusta cómo caminas. Me gusta cómo bailas cuando explotan la bocina. Me quedo porque a mí me encanta verte encima. Tienes un flow que me asesina. Y quédate, yeah, yeah. Contigo despertarme everyday, yeah, yeah. Que nadie nos moleste, estamos en ley. Tú sabes, tú eres real, esto no es fake. Yeah, yeah, yeah. Me quedo pa' ver el sol junto a ti en la mañana. Pa' que amanezcamos arropadito en la cama. Pa' que desayunemos juntito y me dé un besito de piquito. Me quedo con esos color café que me quitan el sueño. Por esos dulces besos que no dan diabetes. Yeah, se siente bien ser tu dueño. Me quedo por esos ojos. Piso 21.